Antonio yo la conocí. En San Antonio yo la enamoré. En San Antonio me dijo que sí. Y por desgracia en San Antonio me casé. Me dijo que no hablaba el español. Y yo le dije que no hablaba inglés. Y a todo lo que ella me decía, le contestaba olero, le, le, le, le, le. Olero, le, ole, ole, olero, le, ole, ole. No saben el aprieto en que me vi. No saben los trabajos que pasé. Y aquella decepción que yo sufrí por no saber ni una palabra del inglés. Tú tienes que aprender el español, le dije con dulzura a mi mujer. Y a la cabeza un plato me tiró. Y yo le dije muy humilde, le, le, le. Oler, oler, oler, oler, oler, oler, oler, oler, oler, oler. Sánchez pa' acá, mi cochita. Más luego ya